deja tu amor. Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar. Pero yo te llevaré en mi corazón, te llevaré. Te llevaré en mi corazón, te llevaré.